Si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo a Dios, nada soy. El amor es comprensivo. El amor es servicial, el amor no tiene envidia, ni se alegra del mal. El amor no pasa nunca, Dios es amor. Goza con la verdad. El amor no pasa nunca. Dios es amor. Soy nada.